Che, como lo presentamos hace un ratito nomás, estamos en un móvil en la calle. Está uno de nuestros operadores ahí muy cerquita de lo que está pasando en la carpa por la ley 26160. Y vamos a hablar en este momento con, a ver si tengo bien el nombre, Isabel Pinzón, cacique mapuche tehuelche. Mary, ¿cómo estás? Recién nos saludamos fuera del aire, te saludo ahora acá y te doy la bienvenida al cruce. Mary, Pulamien, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos. Yo soy Isabel Araujo Pincén, pertenezco a la comunidad Casiles Pincén de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Bien, ¿hace cuánto que estás acá en la carpa? ¿Cómo fueron estos días? ¿Y cuáles son las últimas noticias? Porque estuvimos siguiendo bastante la noticia, pero bueno, hoy era un día importante. Sí, la verdad que sí. Estamos acá con hermanos de distintas partes del país, ya hace casi 2 meses largos. Estamos con el colectivo Tierra y Territorio, lo conformamos varios pueblos de distintos lugares del país, y con Opinoa, que es otra organización indígena que contempla varios pueblos también del norte de lo que hoy es Argentina. La verdad que bueno, que hemos venido en esta lucha día a día, y bueno, hemos logrado el 27 de septiembre la media sanción en senadores, y la idea era que la ley se terminara de votar en diputados antes de las elecciones, porque bueno, obviamente hasta que no esté firmada la ley no vamos a creer nada ni en nadie, y bueno, nuestra lucha sigue adelante. El día de mañana, 8 de noviembre, se va a tratar la media sanción que falta en diputados. Bien, ¿y cuáles son las expectativas? ¿Qué expectativas? ¿Les pudieron estar hablando con algún diputado? ¿Los recibieron? Ustedes estando ahí ya hace 2 meses, hubiese sido... Nosotros nos hemos reunido con los diferentes bloques, con los presidentes de los diferentes bloques. Estuvimos el otro día con Recalde, quien, digamos, asumió el compromiso, por supuesto, como también lo hicieron los senadores de su mismo bloque, en hacer el quórum para votar la ley de este miércoles 8. Y bueno, después estuvimos recorriendo también otro bloque, que es el del oficialismo, del PRO, Patricia Jiménez, quien es la vicepresidenta de la segunda cámara, quien también asumió el compromiso de dar ese quórum que se necesita de 129 diputados para que bueno, esta ley se pueda poner en votación, y bueno, se necesitan la mitad más uno para que salga aprobada. Pero bueno, no se terminaría solo con diputados, sino que después deberíamos esperar la firma del Ejecutivo, ¿no? Que aparezca la ley aprobada en el boletín oficial. Bien, bien, sí, y después no la aplicación concreta o no, que no avasallen esa todo este trabajo que ha sido muy duro, y me imagino que tampoco soluciona, es algo muy importante, pero me imagino que no es el punto final del reclamo, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que bueno, que la ley no es la mejor ley que nosotros tenemos, pero sí es la única herramienta, digamos, que tenemos para que el Estado, digamos, esté obligado a demarcar los territorios que las comunidades ocupan en la actualidad, y que por supuesto paren los desalojos. Teniendo la ley en vigencia, ya sabemos lo que ha pasado en el sur de nuestro pueblo mapuche, en Cuyamen, precisamente, y también en el sur han habido otros desalojos. Entonces, que la ley no se apruebe, que caduca ahora el 23 de noviembre, para nosotros sería realmente, digamos, vulnerar la paz social de todos, no solamente de los pueblos indígenas, ya que si eso sucediera, se vendrían más de 200 desalojos en todo el país, de las 2.000 comunidades que hay en el país. Y bueno, y eso sería realmente algo que no queremos, que no necesitamos, porque bueno, nuestros hermanos no van a salir de su territorio, y bueno, van a preferir morir antes de salir de ahí, así que sería una masacre para los pueblos indígenas de Argentina. Es por eso que, a pesar de que la ley no es la mejor, es la única herramienta que tenemos. Sí, nos podemos poner de acuerdo tal vez que también es casi perder la vida, dejar el territorio, porque si uno deja el territorio termina en algún lugar a donde no hay trabajo o donde tampoco hay vivienda, entonces es un poco de eso también, ¿no? La problemática de fondo no ha solucionado que no, las personas vivan en las ciudades, lo que tiene que ver ni ocupacional ni habitacionalmente, ¿no? No hay una alternativa tampoco. Y bien decías vos de los desalojos del sur, pero bueno, está Manaos en el norte también, hay asesinatos desde Formosa hasta Santiago del Estero, de un montón de crímenes que hasta inclusive es difícil replicarlos, ¿no? Que puedan salir a la luz. ¿Cómo ves tal vez la situación de algunos pueblos originarios que tal vez no tienen la capacidad de poder salir de su territorio, inclusive tener una personalidad jurídica? Sí, la verdad que bueno, que esto sería realmente una masacre, porque como ya te lo vuelvo a reiterar, los hermanos indígenas de todas las comunidades no saldrían jamás ni abandonarían su territorio. Entonces, como vos decís, se está pasando en todos los puntos del país, no solamente en el sur. Bueno, por ahí estuvimos más en el tapete de lo que es la comunicación pública por el tema de nuestro Lamián Santiago Maldonado, quien se solidarizó con esa causa y por eso perdió su vida, ¿no? Entonces, pero la realidad es que todos los pueblos de Argentina, de lo que es Argentina, están sufriendo, digamos, esos atropellos, las topadoras a punto de avanzar sobre los territorios, y bueno, y sí, perder la vida, ¿no? Preferimos perder la vida que dejar nuestra tierra, eso es así. Pero bueno, también, digamos, si se lograra aprobar esta ley, digamos, nos daría estos 4 años de prórrogas, poder comenzar con una ley que realmente sería beneficioso, que es la ley de propiedad comunitaria, la cual entregaría los títulos de propiedad a las comunidades. ¿Qué tal, Isabel? Soy Raúl. ¿Y hay algún avance en relación a esa ley? ¿Hay alguna especie de documento de previo para que pueda trabajarse en comisión o algo? No te escuché bien. Si hay algún borrador de esa nueva ley que venga a suplantar definitivamente la prórroga de la ley esta. Sí, hay varios anteproyectos que ya se han presentado, los cuales se deberían retomar para volver a presentar y realmente trabajar en una ley definitiva de propiedad comunitaria. ¿Qué aporte o pluritos han puesto los presidentes de cada bloque como para, porque digamos, es cierto que ya se aprobó hace un tiempo en Senado, viste, siempre está, bueno, también los procesos administrativos entre que se remite un proyecto de una cámara a otra, a veces hay un juego político ahí de demorarlo, pero de igual forma, ¿le pusieron algún prurito los presidentes de los bloques, los distintos bloques para la aprobación de esta ley, o todos aseguraron el quórum que se... Bueno, por lo menos si tenemos la palabra de los dos bloques mayoritarios, que serían el oficialismo y el Frente para la Victoria, con eso ya tendríamos el quórum que necesitamos. Y obviamente los partidos minoristas también están apoyando, digamos, estar presentes en el recinto. Así que bueno, creemos que se va a poder dar ese quórum y que esta ley se va a aprobar. Y bueno, después tendríamos 10 días hábiles para que el Ejecutivo la apruebe, ¿no? La firme y que no la vete. Y tengo una consulta, con respecto a los gobiernos provinciales, ¿no ofrecen ninguna clase de legislación provincial para salvaguardar alguna de las necesidades de los pueblos originarios o realmente están ausentes y mudos en este tema? Y realmente lo que es, digamos, las provincias también tienen que poner de su parte que esta ley se cumpla, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que eso suceda y que lo de las provincias bueno, tienen que cumplir esta ley porque es una ley a nivel nacional de orden público, así que también hay que hacer un trabajo con las provincias para poder relevar a las comunidades y llevar a cabo, digamos, esta ley, ¿no? Porque ya hace 11 años es la cuarta prórroga y se han podido solamente relevar el 30% de las comunidades de todo el país. Claro, es verdad, desde el 2016, ¿no? Que estamos con esto dando vueltas o iniciando. En realidad todavía falta el gran trabajo que es esto, ¿no? Hacer esta anotación real, este relevamiento técnico que es tan necesario para saber qué cantidad de territorio, cuántas comunidades y cuáles son las necesidades, si las hay, o si hay que solo construir alguna ruta, o si hay que habilitar el tema del agua, ¿no? Porque estamos hablando además de esto, ¿no? De poder tener los derechos que todos tenemos también. Entonces nos quedamos pendientes hasta mañana, nosotros vamos a estar muy atentos, seguramente mañana haremos otro mini informe. Te agradecemos mucho, Isabel, por estar ahí, si querés decir algo más. Bueno, no, simplemente agradecerte porque, bueno, cada medio que pone su granito de arena y puedes llevar adelante nuestra voz, para nosotros es muy importante. Mañana tenemos diferentes actividades aquí en el acampe. Comenzamos a las 9 de la mañana con una ceremonia espiritual, después tendremos una radio abierta a las 10 de la mañana y a las 11 empezarían las distintas actividades artísticas, con distintos cantantes y grupos de los pueblos indígenas tocando en el lugar, bueno, teniendo la palabra a los pueblos, ¿no?, con respecto a la ley y, bueno, con el apoyo del hermano Bruno Arias, que se va a hacer presente en el lugar para llevar estas distintas actividades durante todo el día. Bien, será hasta mañana, está la invitación hecha, mucha fuerza desde acá y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes y Peucayán, muchas gracias.